Esta es WRRH, Hormigueros Ponce Arecibo. En el verano somos tu emisora. Biblia. En Renacer Gift Shop la tenemos. Contamos con la más grande variedad de Biblias. Ven y comprueba porque somos el número uno en Biblias en el área oeste. La Biblia que buscas en un solo lugar. Renacer Gift Shop. Estamos ubicados en las facilidades de Renacer 106.1 FM en la carretera número 2, Hormigueros. Puedes llamarnos al 787-849-1060. Renacer Gift Shop. Esta es WRRH, Hormigueros, Ponce, Arecibo. En el verano, somos tu emisora.